¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Acá con muchas expectativas y trabajando en los últimos detalles. Este es el encuentro número 12. Esto quiere decir que hay una historia, una tradición de reunirse los pueblos que sufren este tipo de prácticas de contaminación del aire, del agua, de la tierra, hace más de una década y que vuelven a encontrarse este fin de semana. Así es, tal como lo decís, sí, el encuentro es un encuentro que ya tiene más de 10 años. Este es el encuentro número 12, con un recorrido, bueno, que es un encuentro que va siendo itinerante, digamos, va cambiando de sede año a año, siempre al interior de la provincia de Buenos Aires, ha pasado por distintas localidades. El último encuentro fue en Mercedes, que originalmente tenía que haber sido en el 2020, pero bueno, por la pandemia terminó suspendiéndose directamente. Se realizó el año pasado, finalmente, en el 2021, de una manera bimodal, con algunas partes desde la virtualidad y un encuentro final presencial de un solo día en Mercedes. Y bueno, en ese encuentro se definió la sede del siguiente año, y bueno, en ese encuentro ya se definió que General Rodríguez iba a ser la sede por algunos motivos particulares. Y bueno, así que ya estamos acá sobre la fecha tratando de cerrar todo para recibir a todos los compañeros y compañeras que ya sabemos que se han estado comunicando y que van a venir de distintas partes de la provincia, también muchos, por supuesto, acá de la zona de conurbano o el AMBA en general. Así que bueno. Y están preparando esto desde la Asamblea Ambiental de General Rodríguez, que funciona hace cuánto tiempo. La asamblea como tal se constituyó más o menos en el 2020, exactamente. Digamos, está compuesta por compañeros o compañeras que en realidad, digamos, ya venían teniendo algún tipo de trabajo en conjunto, con distintas temáticas. Pero bueno, en el 2020, justamente a raíz de una situación que se dio acá en nuestro distrito, en General Rodríguez, respecto a las fumigaciones y la ordenanza, o mejor dicho, la falta de ordenanza municipal que regule la cuestión. Bueno, en ese momento se conformó como tal el espacio, ¿no? Con un espacio un poco más formalizado, vamos a decir. Y bueno, desde la asamblea somos una organización más que es parte del encuentro, de las tantas, porque son muchísimas las organizaciones que componen el encuentro en toda la provincia, pero bueno, somos los locales este año, así que tomamos en nuestras manos la organización del encuentro y eso, esperando recibir a todos los compañeros. ¿Y quiénes participan? Porque te conocemos, Leo, vos sos docente, sos artista, sos músico, sos vecino de la zona General Rodríguez. ¿Cómo está compuesta la asamblea? La asamblea es un espacio plural, obviamente, y abierto, en la que hay vecinos, docentes de aquí del distrito, activistas, personas involucradas en la temática, que nada, nos juntamos un poco como te decía, a raíz de un intento de proyecto de ordenanza que en el año 2020 nos quisieron meter, vamos a decir, de prepo, ¿sí? Así, entre ayos y medianoche, en el 2020 el Consejo Deliberante quiso aprobar de un momento a otro sin mucha anticipación y sin mucho trabajo previo, una ordenanza que ponía un límite de 200 metros solamente desde los límites de los campos que se fumigan respecto a las zonas urbanizadas o las zonas donde existan viviendas. Nosotros en ese momento nos opusimos a ese proyecto porque entendíamos que 200 metros es una medida que, por empezar, digo, está claro que nosotros no queremos que haya fumigaciones ni a 200, ni a 3 kilómetros, ni a nada, ¿no? Claro. Pero bueno, esa era una ordenanza que no tenía ningún tipo de consenso con la población, y que entendíamos que una vez que se aprobara una ordenanza así, después modificarla, iba a ser mucho más difícil que tratar de hacer una nueva. Bueno, en ese momento no se aprobó esa ordenanza, logramos que no se apruebe. Se creó en cambio un observatorio municipal con la intención de trabajar el tema. Bueno, ese observatorio dio bastantes vueltas, para ser sinceros. Pero bueno, finalmente este año recién se puso en funcionamiento. Y bueno, ahora finalmente hemos logrado, la ordenanza se va a presentar, se va a tratar la semana que viene, justo, casualidad que nos coincide la fecha, uh-huh. La semana que viene se va a tratar ese proyecto de ordenanza que establece 1.100 metros, ¿sí?, de distancia entre los campos que haya fumigaciones y las zonas donde haya viviendas. ¿Y cuál es la, porque digo, entre que se debatió en 2020, se debate ahora, mientras todo esto va pasando, ¿qué pasa con las fumigaciones que existen en General Rodríguez? ¿Continúan? ¿Las han podido frenar? Sí, o sea, las fumigaciones continúan, obviamente, bueno, depende cada campo en particular, por ahí a veces en algunos son más sistemáticas, en otros menos, y el problema justamente es que al no haber ningún tipo de legislación a nivel local, suele haber un lavado de manos bastante grande de parte de las autoridades locales, porque se amparan justamente en que no tienen ningún recurso para impedirlo, y que lo que están haciendo los fumigadores no estaría fuera de ninguna norma. Claro. También sabemos que existe algún tipo de connivencia, ¿no? Eso, bueno, pero bueno. Entonces, justamente esta ordenanza de alguna manera va a tratar de frenar un poco esa cuestión. Bueno, estamos con todas esas cuestiones acá en General Rodríguez, como también un hecho significativo para recibir el encuentro. Y este encuentro que se va a estar realizando este sábado 17 y domingo 18 de septiembre va a reunir experiencias, asambleas similares de toda la provincia, y es abierto, hay grupos de trabajo, ¿cómo se organizan este tipo de encuentros? Sí, la idea, el encuentro está organizado en dos jornadas, como bien decías vos, el sábado y el domingo. Durante el sábado, básicamente las actividades van a consistir en talleres, donde se van a trabajar distintas temáticas dentro de la temática más amplia que tiene que ver con las fumigaciones y con la propuesta de la agroecología, ¿no? Porque eso está bueno por ahí marcarlo, que el encuentro nace de alguna manera de la resistencia a esas fumigaciones que nos envenenan, nos matan y contaminan, pero también tiene como su propia contrapropuesta que tiene que ver con la crítica a ese modelo de producción agrícola y a sostener que existen otros modelos posibles, en este caso, bueno, desde el lado de la agroecología, ¿sí? Por ahí es el nombre o la etiqueta con la que hoy le ponemos. Entonces esa contrapropuesta va a estar llevada a esos talleres, ¿no? Los talleres van a abordar temáticas de agroecología, educación, salud, ciencia digna, cuestiones legales, feminismos y agroecología, temáticas de pueblos originarios. Bueno, y el día domingo la idea es hacer, bueno, la noche seguramente haremos un momento un poco más recreativo, donde va a haber una pequeña peña, con un momento más para compartir. El domingo tendríamos el cierre, el plenario general, donde se llevan las propuestas, los debates que se realizaron el día anterior en cada taller, y bueno, de ese plenario después salen definiciones, salen propuestas concretas de acciones o bueno, lo que sea que se comunicará una vez terminado el encuentro. Y bueno, finalizamos con una marcha hasta la Plaza Central, bueno, que siempre suele ser un acto ahí simbólico de finalización de los encuentros. ¿Dónde se realiza el encuentro? Estamos justamente con una cuestión ahí, probablemente cambiando una sede respecto a lo que estaba planificado, porque hemos podido resolver algunas cuestiones que nos estaban trabando. Uh-huh. En principio iba a ser en el Club Vicente López. Les pedimos a todos que estén atentos a las redes sociales, porque muy probablemente estemos cambiando una sede que está a unas pocas cuadras, ni nada más. Uh-huh. Así que esa es la cuestión. ¿Cuántos distritos, asambleas son parte de este encuentro, de esta red? Mira, la verdad, si te tengo que decir un número te estaría mintiendo, uh-huh. Pero hay gente de un montón de distritos, desde Pergamino, Bolívar, Pehuajó, bueno, muchos otros localidades de, o ciudades del interior de la provincia, o zonas un poco más cercanas de acá, como Luján, Exaltación de la Cruz, San Andrés de Giles, bueno, mismo nosotros, General Rodríguez, Tandil, bueno, desde muchas zonas ya tenemos alguna, Marcos Paz, digo, eso también, vos lo decías un poco al principio, está bueno marcarlo, que solemos por ahí pensar que es una temática que solamente afecta a la Pampa Profunda, llamémosle, o algo así, y para nada, digo, son cuestiones que también nos afectan acá en las zonas cercanas a Lamba, ¿sí? Digo, estos distritos más de la periferia de Lamba, como General Rodríguez, sí. Escobar, Luján, Exaltación de la Cruz, Marcos Paz, La Matanza mismo, donde venimos teniendo compañeros que vienen denunciando la cuestión de las fumigaciones en La Matanza y organizándose, son problemáticas que nos afectan también en estos distritos. ¿Se trabajó en algún momento, estamos hablando con Leo Fuello, al respecto de lo que va a ser este fin de semana, sábado y domingo, este 12º encuentro que se prepara en General Rodríguez de Pueblos Fumigados? Imagino que en estos más de 10 años de trabajo han ido pensando a una instancia provincial, digo, si es un programa recurrente en distritos quizá no tan renombrados o más de la periferia de Lamba, pero sí con esta problemática compartida, alguna instancia para llegar también a la legislatura bonaerense, ¿no? Que haya algún marco que pueda dar cobijo, que pueda servir de paraguas en los municipios, también a nivel provincial, una definición provincial respecto de qué se puede y no se puede hacer a la hora de fumigar cerca de los pueblos. Sí, sí, por supuesto que bueno, esas son algunas de las tantas cuestiones que se trabajan, obviamente que es todo un proceso en construcción, por supuesto que las organizaciones que componen el encuentro y el encuentro en sí mismo, digo, si bien ocurre presencialmente una vez al año, digo, durante todo el año las organizaciones que lo componen están trabajando en esas cuestiones, tratando, como decía, de nuclearse para sumar fuerzas en normativas, legislaciones que sean superadoras, ¿no? También es cierto que a veces algunas cuestiones particulares terminan dependiendo mucho de las normativas locales. Claro. ¿Sí? Digo, por ejemplo, sin ir más lejos, muchos distritos al día de hoy de la provincia de Buenos Aires tienen su propia normativa local respecto a si hay límites o no a estas fumigaciones. También sabemos que en estos últimos meses nos hemos enterado de que en muchos de esos casos las mismas consejos deliberantes o gobiernos locales están proponiendo bajar esas distancias que ya de por sí suelen ser bastante cortas, digo, no sé, hablo de 300 metros o cosas por el estilo, y proponen, se está proponiendo en muchos casos reducirlos aún más a distancias que son realmente irrisorias o una falta de respeto, porque digo, plantean que se pueda fumigar a 50 metros de una escuela o cosas por el estilo, ¿no? Lo cual es condenar a la población de esa escuela o de esa localidad a enfermedades y a tantas otras consecuencias negativas para la salud, ¿no? Recordemos que lo que se fumiga es un veneno en general que mata todo menos las semillas adulteradas, por eso recién Leo hablaba de la propuesta de la agroecología, ¿no? Te venden el pack, la semilla y el veneno para que mate todo el supuesto yuyo, ¿no? Toda la flora local y permita solamente el crecimiento de este tipo de siembra. Es un veneno literalmente, y que sea 50 metros, si es un día con un poquito de brisa nomás, hace que la escuela quede fumigada, si es a 50 metros. Sí, sí, completamente. Yo incluso hay estudios que comprueban que la deriva, que es justamente el movimiento que tienen a través del aire estos productos, se traslada por kilómetros. Digo, hasta hace muy poquitos meses, alguna compañera o gente de la localidad de Lobos hicieron un estudio donde tomaron muestras de agua y de tierra en distintas partes de la localidad, digo, desde la laguna, agua de lluvia, una muestra de tierra de la plaza central de la ciudad, y así varias muestras de distintas partes de la ciudad, y arrojaron datos que son escalofriantes, digo, hasta en la plaza central se encontró hay restos de agrotóxicos, ¿no? O sea que son cosas que verdaderamente muy volatilizan demasiado, y 50 metros es lo mismo que nada. Claro, es como si fumigue en la escuela nomás. Sí, sí, sí. Leo, decía recién, estén atentos a las redes. ¿Cuáles son esas redes? Así seguimos todas las novedades previa y post este encuentro. Sí, bueno, básicamente en Facebook nos encuentran como Asamblea Ambiental General Rodríguez, en Instagram es asambleaambiental.gr. Bueno, ahí se difunde todo lo que tiene que ver con el encuentro, y bueno, después, más allá del encuentro, por supuesto que otras cuestiones que vamos haciendo acá a nivel local. Bien, quedamos en contacto, Leo, para ver cómo avanza este encuentro, bueno, y pendiente de los resultados de ese plenario final con las iniciativas que surjan. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y por el espacio. Un abrazo grande. Abrazo.